Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En el formato, Emilio Sánchez. Y vamos con Ray. Ray se refirió en Spotify sobre la canción como la canción más feliz de mi trabajo. Grabada completamente con instrumentos en vivo, metales, la hizo sentir optimista por los días más brillantes, por encontrar el amor que completa con Worth It, merecerlo. Ray pregunta si vale la pena renunciar a tiempo por la persona que ama. My 21st Century Blues es el álbum de estudio de esta británica de nombre Ray, lanzado en el 23, y aquí está. Was a boat, could you steer that sailor? Mm-hmm. Like it felt like it's a 1960s Hollywood trailer. Old school, I like. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you to romance me? I need a give and not a take. Who's what I need? Just cause I could love you if I really. Exes, baby, baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise of you, make it that much better. So we're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope we're gonna make it all worth it, worth it, worth it. Something about it's making me cry. My soul, it did decide. Feel my body shuffle in your moonlight. I need you to let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Oh, baby boy, you got so much potential. I could love you. Baby, baby, baby, would you? The night, my soul, it did decide. Ben Sidran fue teclista de Steve Miller Band y después Ben decidió hacer trabajos como solista con una voz muy bonita, vocalista de jazz, y este trabajo del 2009 que se llama Dylan Different, donde hace varias versiones de las canciones de Bob Dylan. Todas son malísimas, excepto esta que me sonó muy bien, Knocking at the Heaven's Door. Mama, take this badge of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Exitosísima en el mundo, Negada para mí. Canción, a mí me parece un poquito plagiada de A Little Romance, una canción que se llama Birthday Party, pero ella busca mucho y sus fuentes le encuentran cosas. En su álbum Fijación Oral, volumen 1, en Brasil la canción fue lanzada como sencillo, como tema de la novela brasileña Páginas de Vida. No hay mucho que hablar de la señorita Shakira. Esta canción es muy bonita. Obtener un sí. Ay, ay, como muero por ti. Como poder olvidarte. las flores para tener un sí. Yo tengo ojeras de tanto mirarte. Peor es que aún me quedan tantas ganas de esperarte hasta que entiendas que te quiero porque eres claro, claro, claro, como la planta de mis pies. Todd Rundgren, un hombre del rock de los 70s, en larga duración Something Anything del 72, y esto que dice Hello It's Me, fue el primer álbum escrito por Todd Rundgren en 1967, pero después lo lanzó en el trabajo que les dije. Llegó muy bien a las listas americanas, puesto número 5. Y aquí está Todd Rundgren con Hello, It's Me. Something here doesn't last. Robbie Williams nos presenta Have You Met Miss Jones, escrita por Richard Rodgers y Lawrence Hart en 1937, del álbum Swing When You Are Winning. Con la Orquesta Filarmónica de Londres, pues les dejo con este clásico que hace parte de la banda sonora de la primera película de Bridget Jones, que fue lanzada hace 24 años. Miss Jones, someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must. My breath and all at once was scared to death, and all at once I own the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido, Jonathan Niño. En los comentarios y selección musical, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. En la investigación, Orlando Rivera, y en la selección del mejor formato para ustedes, Emilio Sánchez. Coleman Mellett, Chuck Mangione, un álbum nuevo, Sing You a Brand New Song. Yo pensé que Chuck estaba muerto, pero no, sigue más vivo que todos nosotros. Está infinitamente mayor y es uno de los mejores intérpretes del Flugelhorn en el mundo. Coleman Mellett fue un guitarrista de jazz americano, hizo parte de la banda de Chuck en el 99 y falleció trágicamente a los 34 años en un accidente de vuelo, donde también viajaba el saxofonista y flautista Gary Newitt, cuando se dirigían a un show con Mangione y la Orquesta Filarmónica de Buffalo en New York. Su familia decidió publicar un álbum conmemorativo en el 15 aniversario de su muerte. Se tituló Sing You a Brand New Song. Y bueno, pues en la canción Morning Light, Mangione acompaña vocalmente, complementando el trabajo original de Mellett, sin alterar la esencia de la canción. Wake up, try to check out the morning light, but the word on the street takes time to travel down the vine. Who knows think the numbers will fall my way. Could today be my lucky day, or just another chance to play? We still got each other, and that's all I need to get by. And every day is a new song, so in the morning when I rise, get up to sing along. Check up, have a look at my vital signs. I try to change with the changing times, so I hope I'm doing fine. Lighten up, try to look at the brighter side. Let the men in the suits decide and just hang on for the ride. And we still got each other, and that's all I need to get by. Day's a new song, so in the morning when I rise, I get to look into your eyes and keep on keeping on. Cause you keep me keeping on. I get up and I sing along as we keep on keeping on. I Wanna Be Where You Are fue muy popular por el grupo The Jackson 5, Michael Jackson, escrito por Arthur Rose Leon Ware para Michael, que llevó la canción al número 7 en las listas de Billboard. Fue su tercer éxito pop consecutivo cuando era un pequeño niño. Tenía una voz muy alta, muy cursi. Y bueno, vamos con esto del trabajo Sing de Melissa Manchester del 77. Fue muy linda la canción I Wanna Be Where You Are. Nunca entró a las listas. Tell you where I'm at. Nicola Conti es un artista de un sonido tremendo y el trabajo se llama The Modern Sound of Nicola Conti, obra que cuenta en música la forma artística de Conti, confirmada su gran versatilidad. Es cosmopolita, es espectacular, y esta canción que escogió, escrita por Lee Harlan y Ned Washington, para una de las peores películas de la historia, La vida de los mentirosos, La vida de Pinocho, basada en las aventuras de el autor italiano Carlo Collodi. Aquí está una versión increíble de When You Wish Upon a Star. A star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream comes true. versión divina de Richard Rodgers. Lawrence Hart, Standard, el 34. Un millón de grabaciones, incluyendo el clásico de Billy Eckstine y Mel Torme. Y Stewart la abordó en el trabajo The Great American Songbook número 3, que lanzó en el año 2005 y llegó muy bien a las listas adultas contemporáneas. Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Turn to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. La cantautora Olivia Dean, nominada a varios premios Brit Awards y Mercury, pues tiene esto que dice "It isn't perfect, but it might be", de la película de Bridget Jones, Mad About the Boy. Buena película, hay que verla. En los créditos finales de la película, escrita y grabada exclusivamente para la película "It isn't perfect, but it might be", no es perfecto, pero podría ser. Balada romántica que refleja el capricho emocional de Bridget en la película. a lot of ground to cover. One foot and then the other. On my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do? I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. Just the kind of thing that you say. You say no need to look behind me, but I can keep you here beside me. To make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might. Your toe and then you paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I might. Or I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. Just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, con el sonido de un ídolo, Barry White. Me acompañaron en el sonido Jonathan Niño. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en la investigación Orlando Rivera en el formato Emilio Sánchez, y espero que esta canción sea la versión larga. I've Got So Much to Give, para mí uno de los mejores discos de Barry White, del año 73, donde se hicieron famosas I've Got So Much to Give, I'm Gonna Love You Just a Little More Babe. Esta canción no llegó a las listas, la que voy a presentar. La hicieron muy famosos The Temptations. Quiero recomendarles este momento de Barry White con esta versión de el clásico de Motown, Standing in the Shadow of Love. Muchas gracias, y a continuación Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Thank you. to cause all this grief? Girl, what did I say to make you wanna leave? Hey, my heart, it's sold to you. Well, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.